¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Me encanta esa cortina que tiene Radio Pedal. No sabía que teníamos a Jaime dentro de lo que es la villa de Radio Pedal. Gran sorpresa. Buenas noches. Bueno, no soy un gran imitador de Jaime. Soy Tom Moreno, que soy un pésimo imitador. Hoy es viernes 17 de junio. Ha pasado la mitad del año. Ha pasado, estamos ahí. Sí. Increíble. Ahora, bueno. El año se divide en aguinaldos. Sí, nos queda la bajadita. Hasta llegar al aguinaldo de diciembre. Sí. Le mandamos acá un gran saludo a todos los monotributistas. Ahí está. Que bueno. No, monotributistas, porque no tiene género. No sabía usar el lenguaje inclusivo. Claro. La reta estaría re contento con eso. Sí, re feliz. Re feliz. Bueno, ¿qué contarles? Nada, desde acá le quiero mandar un gran saludo y las felicitaciones a todos los dueños de los canales de este país que se vieron beneficiados con un decreto que permite que utilicen la infraestructura de una empresa estatal que ha invertido 850.000 millones de dólares para poder hacer la fibra óptica que todos tenemos en nuestras casas. No todos, pero bueno, gran parte de la población disfruta de eso. Y a partir de ahora van a empezar a vender la señal y van a poder vender el internet estos canales privados, así que bueno, otra privatización más del horrorismo. Yo con esto les quiero inyectar un poco de alegría para el viernes. Deben estar en un cumpleañito bárbaro. No, están felices. Otra que brindando. Sí. Pero este no es ese no es nuestro lugar. Este no es el métier. Nosotros estamos acá. Ahí está. En Radio Pedal. Yo solamente lo quería mencionar. Nuevos Fuegos. Otro cumpleañito. Mucho mejor. Mucho mejor. Vengan a este. Vengan a este. Por favor. Los otros pasan novelas turcas. Son horribles. Mucho mejor estar acá. Bueno, tenemos un programa cargadísimo de música y de un montón de cosas increíbles. Pero primero que nada, quiero decirte que Nuevos Fuegos sale a través de Radio Pedal, que es una radio hermosa que está instalada en San Salvador 1510, donde, como siempre te decimos, suceden un montón de cosas y además hay algo para comentar. Hay algo en particular, porque nosotros no mentimos cuando decimos que todo el tiempo pasan cosas acá y tenemos una prueba, que es que mañana a las 21 horas en Casa en el Aire, Vinilífico, que es un programa que está dentro de la grilla de Radio Pedal, que por su nombre ya habrán intuido que tiene que ver con vinilos, va a estar saliendo en vivo desde el sótano, o sea que puedes venir a escuchar el programa, a ver el programa, a ver qué vinilos hay, y no solo eso, sino que además vas a poder elegir los vinilos que quieran que suene, que quieras que suenen. Eso es bárbaro. Además, puedes traer tus vinilos, o sea, hay como pila de posibilidades. Pero no te lo van a hacer pasar. ¿O sí? No se sabe. Vos traelos. Hay intercambio. Hay gente que está muy en esa, de la del vinilo, el amor por el vinilo, que para mí es bárbaro. Yo no tengo tocadisco en casa, ¿sabías? No, yo tampoco. Me parece que es una inversión que habría que hacer. Tipo miti-miti, 5 días vos, 5 días la yo. Tenencia compartida del sí, tocadiscos. Me parece una buena propuesta, porque aparte no están nada baratos los tocadiscos. Así que bueno, si ustedes tampoco tienen tocadiscos, pero tienen algunos vinilos que tienen ganas de escuchar qué carajo tienen adentro, se vienen mañana a San Salvador 1510, 21 horas. Antes igual tienen que reservar su lugar. El bono colaboración sale nada más que 50 pesos, chiques. 50 pesos. Y de verdad que eso a nosotros nos ayuda un montón. Muchísimo. Le escriben al Instagram de Vinilífico, @vinilífico, no más. Y ahí reservan su lugarcito y nos vemos mañana a las 21 horas acá en el hermosísimo sótano de Casa Nerea. I love it. Me parece un gran plan. Un gran plan. Y hablando de novedades, tenemos también un par de novedades como para comentar. Sí, ¿qué salió porque para no fingir tiempo? Demencia, porque están pasando cosas. Antes que eso, voy a aprovechar porque a veces nos olvidamos a mandarle un beso a la hermosísima Natalia Costa, que es quien ha hecho toda la gráfica de nuestro programa y hay que recordarlo cada tanto porque es hermosa. Claro, que comparte. Nati, la gráfica. Aparte habita con nosotros, ustedes comparten de una manera más cercana porque también están incluides. Sanfer, que está del otro lado. Sanfer, te digo buenas noches. ¿Cómo estás? Porque te estoy mencionando. Te digo cómo estás. ¿Todo bien y vos? Bien, la verdad que muy bien. Así que Sanfer y Vale integran la cooperativa Subte, que también integra Nati, que y es otra una gente bárbaro. Ahí está, que es una cooperativa de desarrollo audiovisual y bueno, informático, diseño y un montón de cosas más. Informático me encanta, muy accurate, claro. Modernísimo. Porque incluye todo y es muy moderno, como soy yo. Todo compu. Ahí está. Bueno, es gente que hace cosas con la computadora, cosas maravillosas, y también vive acá adentro, en Casa en el Aire, que eso es bárbaro. Sí. Es hermoso. Pará, estábamos comentando cosas antes del beso a Natalia Costa, que son cosas que han pasado esta semana, estos días. La primera es una notición hermoso. No hemos traído nada de estas cosas que vamos a comentar porque, chiquis, esta producción trabaja muchísimo, pero no le da para todo. Hoy, por ejemplo, tenemos una lámpara hermosa. Sí. Y también la hermosa noticia de que por acá fuera del estudio, en algún lugar, está nuestro amado Sebastián Penny, nuestro productor. ¿Ya llegó? ¿Ya lo confirmado? Sí, sí, con un color espectacular. Todavía no lo hemos podido saludar. Debe estar tomándose algo y conversando con la gente que está acá al costado. Lo hemos extrañado muchísimo. En los sillones. Y ya está. Y cuando estaba Seba Penny, capaz que no nos hubiese pasado esto, pero pasó. Pasó. Así que les queremos contar que Kendrick Lamar ha sacado un nuevo disco. Y teníamos ganas de comentarlo para que no se pierdan de la noticia, que probablemente ya estará sonando en unos días por acá. El disco se llama Mr. Morale. And the Big Steppers. Ya lo pueden escuchar, todo lo que son las plataformas. Tiene bastantes temas, un disco doble. La tremenda estaba mirando recién ahora cuando estábamos relojeando la nota de Indie. Eso, queremos recomendar una nota que salió en Indie hoy, que repasa el disco, que habla como de cada canción un poco, así que está muy bueno como para ir picando en las teminas y leyendo esta nota de Indie hoy. Bárbaro, y yo te cuento que hay un nuevo tema de Louta y Woz. Así que qué colaboración. Un trabajo ahí colaborativo entre esos dos monstruitos de la nueva generación de la música argenta. Que bueno, lo prometemos. Próximamente sí, va a estar sonando acá porque es un nuevo fuego. Vi hoy porque Louta es espectacular, o sea, a mí como que no me deja de sorprender. Y hicieron como todo el videoclip como en un contenedor que en realidad es un cuarto y hay como tiburones y qué sé yo. Y llevaron toda la escenografía del videoclip a una esquina de Buenos Aires. Y estaba ahí para que si vos pasabas caminando la vieras, te acercaras a chusmear. Había como stories tipo, che, vení a Juan B. Justo y no sé qué. Básicamente casi que una intervención de la ciudad. Sí, sí, sí, total. Y eso me pareció muy zarpadito. Me gusta. Lo voy a bichar. Pero este programa, además de palabras, paroles y palabrotas que también tiramos cada tanto. No lo puedo evitar, me doy cuenta que no sé convivir con niñas porque no hablo mal, muy mal. Me encanta decir malas palabras, me encanta. Tengo una cosa así, ¿dónde la puedo mechar? Mierda, dije mierda, cumplí. Bárbaro. Pero este programa no se trata de decir mierda, carajo, cada tanto. O a veces sí. Ah, exactamente. Muchas gracias por eso. Se trata de escuchar música, así que los vamos a poner a bailar un poco. En realidad todavía no. Ahí está. Sí, les vamos a poner a bailar un poco. Ustedes ya saben cómo somos nosotros. Iremos moviendo el culo desde un slow, bien slow, hasta un poco más fuerte. Pero vamos a empezar tranqui porque nada, viernes frío, estás ahí, ya está tu casa, qué sé yo, vas a salir en un rato, te afi acá. Bueno, capaz que se estás por bañar, no sé, estás tranca ahí. Trajimos una canción hermosita para empezar este viernes. ¿De qué se trata? Es la señora Victoria Abrión, que es uruguaya ella. La podrán conocer porque ella es tecladista y participa en proyectos de otras músiques, pero también es cantautora y vino sacando algunos sencillos desde 2019. Y este es uno, viene laburando con Luis Angelero, que también es otro músico, además es productor que participa en la producción de esta canción que vamos a escuchar, que se llama Irme de ti. Ella hace muy poquito sacó un EP que tiene son como 4 remixes de un tema que ya había lanzado antes como sencillo, en el que participa Tinnitus en la producción. Así que bueno, recomiendo que exploren ahí el laburo de Victoria Abrión. Nada, ella viene como música clásica, jazz, pero además mezcla como pop, un poco de trip hop. Mira, justo lo que estuvimos hablando. Como unas texturas bastante interesantes. Así que nada, hoy les trajimos Irme de ti, de Victoria Abrión. Una vez en un tren me vi huyendo para siempre de ti. ¿Cómo me costó partir? Irme de ti. No sé bien ¿a dónde ir cuando estoy tan lejos tuya? Y sé que eso es una mierda de decir, pero es así. Y me propongo dejar salir toda tu sangre muerta en mí, aunque el dolor sea tan grande que implique morir. A perder y a ser libre, cueste lo que cueste, me voy. A perder y a ser libre, cueste lo que cueste, te voy. A borrar de mi mente, cueste lo que cueste, me voy. A perder y a ser libre, y te borré tan rápido que dio pena. Bueno, muy bien. La hermosísima voz de Victoria Brión abre este programa de Nuevos Fuegos, pero paren todo porque han pasado cosas hermosísimas. Es muy cierto, acaba de abordar este barco nocturno una persona que ha estado por muchos lugares. Muchísimo. Y que se le ha extrañado. Me encanta este momento romántico con esta cortina de fondo. Con este suspiro al aire. Me gustaría darle la introducción al señor Sebastián Penny. ¿Cómo te va? Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? Lindo ambiente este. La verdad que llegué, estuve, como decís, estuve en varios lugares, pero como este lugar no se encuentra. ¡Qué bárbaro! Entre el sol, un manillito, una luz baja. No, muy bien, muy contento de estar acá. Quería estar acá, ya sea afuera o acá en el estudio. Así que muy contento de verlos, principalmente es eso, ¿no? Lo básico, lo obvio. El programa ha salido muy bien, con muchas novedades para uno que arrancamos de una manera y se van sumando gente, personas, y eso está buenísimo. Mucha música. Y bueno, uno viajando escucha cosas y va a traer su aporte, que ya creo que ha pasado. Te fuiste guardando algunas cositas. Sí, una nota en el celular, pasaba algo y... Notita. Mismo canciones viejas, ¿viste? No sé cómo decirlo, pero acá hay canciones en las FM que suenan habitualmente, sabemos, no sé, Jerry Crow, ¿viste? El cover del Led Zeppelin, que suena siempre todos los veranos 5 veces por día. Obvio, no falta. Allá capaz que esa no suena, pero hay otra, ponela. Adele suena abundante. Y siempre la misma canción, ¿no? Rolling in the Deep. Sí. Es el clásico. Una de Robbie Williams, que no sé, no es de las más conocidas, está buena, pero no es como, no es rock DJ. Y como que lo escuchás como muy repetida, ¿no? Cambiate otra, pasate otra. ahí está. Me vengo con esas reflexiones. Opa. Y también, o sea, también en esa lógica encontrás canciones como también acá, copadas. Pero que acá allá las pasen y acá no, entonces son novedades. Hay una de. Que es muy noventosa. Mucha música noventosa también. Conecté mucho con eso, ¿viste? Hay un revival. Están volviendo a las noventas. Ellos están viviendo, claro. Ahí está. Así va, Chubabonga. No les vendieron Chubabonga. El puerto. ¿Conoces la banda Chubabonga? Sí, claro. La del FIFA 98. Esa canción. ¿Qué me estás hablando? Que no, chao. Ese tema. Amo este momento. Sonaba mucho. Mucho, mucho. ¿Mucho? Mucho. ¿Vos sabías que Chumabomba es tremenda banda? O sea, no, ni idea. Punk antifascista. Ah, yo no la conozco, chiquis. Con esa la pegaron, tipo One Hit Wonder. Bueno, vamos a hacernos fan de ellos y vamos a pasar música al futuro. Yo estoy para una remera de Chumbawamba, ¿eh? Yo te caigo al hormiguero con una remera de Chumbawamba. Tiene un gran nombre, hay que decirlo. Sí, difícil de decir porque... Sí. Y la canción, el nombre de la canción está conocida también. No es fácil. Sí, no. Mirá, ahí está sonando. Ah, la canción la conozco, por supuesto. Sí, claro. Super hit. Pero viste que no, muy cada tanto suena acá. No sé, no sé. En un momento creo que las FM la pasaban mucho más seguido, pero después quedó. Ahora quedó. Quedó ahí. Bueno, en ese. Seguimos escuchando las de Robin Williams, seguro. Sí. Bueno, pero en esa cuestión que decís, ¿no? De que suenan ciertas canciones, ¿no? Ponerle este muchacho del bigotito, medio Dalí, Camilo. Ah, y Camilo está pegando. Sebastián Yatra. ¿Allá? Sí. Ah, bueno, Camilo hizo una canción con. No sé si lo grabó con el de Damas Gratis, con Pablo. ¿Pablo se llama? Pablo Lescano. Porque el último hit del. Por lo menos, no sé si es hit, pero el último tema que sacó tiene la base de Damas Gratis. Mirá vos. Bueno, ese tema en realidad a mí, ese artista no consumo. Pero ¿sabes que me cuesta verlos un poco juntos a Camilo y a Pablo Lescano? Pero igual, bueno, Pablito Lescano. Se sube a cualquier bond igual. Tiene un ojo igual, algo habrá visto. Sí, andás a ver. Sí, o simplemente le hizo un homenaje, como hashtag. Claro, o, claro. Comillas, le choreó un poquito. Le debe haber pagado los derechos, supongo. Comillas, ¿no? Sí. Como Shakira cuando robó el tema de Caribe con K. Sí, llegó un platal. Un platal. Bueno, yo llegué a Barcelona y Shakira estaba separada. ¡Ah! ¡Qué momento! Durísimo. Sí, no, y no habrían los bares. Piqué dice que estaba de bares. Le llamaban la atención en el cuadro. Estás quemando todo. No había parado ese chiquilín. Sí. Estaba en una. Y Shakira le saca canciones. Y bueno, pasó un poco de todo. ¿Viste? A través de la música. Fue como. Después hubo una frase que se repitió muchísimo en las redes sociales de tipo. Como que Shakira le escribió una canción de antes, como diciendo, ¿cómo sabes mentir? Y que no ahí sé, va, estamos vos, momento gossip. Sí, por eso. Supuesto. Fantástico, no sabes faltar. Que a mí me encanta. Otra de las cosas que les quiero contar en este tema de la secta de Camilo y la muchacha que se llama Eva Luna, parece que ella se comió la placenta. Eso lo leí hoy. Muy Tom Cruise. Hay mucho una línea de comercio de la placenta. Hay un tema ahí con el tema de la placenta. Que por supuesto los animales lo hacen, ¿no? No, está claro. Pero es bien de secta igual. Ya hablamos de eso. La secta montanera, un miedo. Después, eso una última reflexión que tengo, por lo menos en principio, después seguimos charlando, si les parece. Sí, estos artistas que son mega famosos y mega que suenan en las radios y qué sé yo, siempre está como las ganas de hacer la distinción. Hay algunos que están en la pega, que no sé cómo hacen, digamos, un trabajo más honesto, no sé cómo calificarlo, cómo categorizarlo, por lo menos. No sé si es más honesto, pero más jugado capaz, tirando la piola. Y hay otros que es como que más cómodo. De manual. Sí, claro. Por ejemplo. Su zona de confort, encuentran lo que pegó, tratan de repetirlo. Ed Sheeran. Sí. Me parece que es un tipo que canta lindo, porque no, voy a decir no, canta feo Ed Sheeran. Pero no es un gran explorador. Me parece que no. Esto igual, y para, quiero decir algo, ¿han visto los tatuajes que tiene Ed Sheeran? No. Por favor, les pido, googlean ya mismo Ed Sheeran tatuajes, se caen de ojete. Nada, recomendación. ¿Está pro en tatuaje? No, para nada, todo lo contrario. No es un mamarracho, pero sin parangón. Ah, bueno. Bárbaro. Capaz que piola, loco, no sé. No te lo esperás, como que vos lo ves es ahí gran todo nórdico. Y ha producido muchísimos músicos y músicas. Pero sí, él en su rol de artista, ¿no? Medio como que siempre se repite. Sí, siempre no, se encuentra un productor para los tatuajes. Encuentra el lugar melódico. No, a mí no conecto con el tipo ese. Pero sí, por ejemplo, con Harry Styles. Que es un tipo que puede ser de la misma escuela, viene de One Direction, creo que es. Sí. O sea, siempre escuela Disney, digamos. Muy pop. Y cuando se cortó solo, sacó temazo. Después podemos decir, no, más menos comercial, más menos mainstream. Bueno, eso es otra discusión. Es otra discusión. Para mí las canciones son buenas o malas. Después, claro, también, si estás todo el día dándote bomba con esa canción, te gana a veces. No, me parece que no es el caso. No digo que todos los temas son el álbum blanco, pero bueno, qué sé yo. Ve los hits que va sacando. Ahora está, la que suena más en Europa se llama, bueno, ahí donde estuve. Bueno, acá creo que también, Acid Was. O sea, en Estados Unidos también. No lo tengo mucho, es el éxito del verano, no sé, ¿viste? Sí, está sonando. Por lo menos la movida pop es ese tema que. Nada, es un tema medio indie pop, ¿viste? Medio nostalgioso, pero está bueno, está copado. Nada, me quedo con esa, que también podés encontrar cositas lindas en... ¿Te vas a hacer un top 5 o algún top 3 de las cosas que están sonando que pudiste rescatar? ¿Cuál es la idea? No, es hasta ahí, hasta lo que te dije, no hay más. En ese sentido. Se terminó, perfecto. Pero bueno, en el resto de los días podremos seguir desarrollando. Cuando pasan 28 minutos de la suya de la noche... Terminan un poco. No, traje regalos. Ah, bueno. Regalos al aire. Para, quiero decir que nuestra amiga Noelia estaría muy, muy contenta, me parece, que estemos hablando de Harry Styles y la podemos invitar a conversar de Harry Styles, si tenemos ganas. Invitación. Con Noelia compartimos. Sí, sí, hablamos. Con Beach. Bueno, este es el primer regalo, es para el plantel de operadoras y operadores de Radio Pedal, cual yo soy parte. Fuerte ese aplauso. Es un póster. Ah, no, chiquis, se mueren. Despliega en este momento, yo hago la audiodescripción, despliega en este momento Seba Penny un póster bárbaro con muchas ilustraciones de hongos en estilo vintage. Hongos que básicamente son la mejor cosa que existe sobre el planeta Tierra. Amigo, qué buen gusto que tenés. Es hermosísimo. Bueno, no es por gracias. Nada, de verdad. Hermoso, sí, hermoso. Está total. Bueno, está bueno. Los vi y dije, esto es para operadores. Después les mostramos por Instagram, pues, si quieren chusmear. Y los operadores que están del otro lado del cristal están tratando de ver cuál es su regalo, porque claro, como nosotros somos el programa oscura. No ven un culo. No ven un culo. Están ahí, a ver. Ahí comentó de que qué se trata. Le gustó. Y después traje, bueno, individuales para cada uno de ustedes. Los individuales son para comer. Es que con unos hongos, una traje droga. Traje unas esterillas. Manteles y hongos. No, traje latitas con drogas. Con otro tipo de pastilla. No, o sea, ahí se reparten. Ay, después se reparten la mejor. Ahí eligen unas para Sanfer, otra para Tom y otra para Vale. ¡Oh, qué bárbaro! ¡Ay, esto! Gracias, yo quiero esta. Ustedes se quedan con la que quieran, después hacen una. Ah, me encantó esto. Sí. No, no tuve problema ahí en el aeropuerto. Le dije, llevo. Le declaré la verdad. Le dije, traigo falopa. Traigo pastillas. Y un agradecimiento a Rodrigo, a Marisa, a la gente del aeropuerto que se portó bárbaro. Claro, la verdad que no hubo problema ninguno. Nada, que lo disfruten. Le pasaste una monedita ahí, sacaron la charlando. Ay, el perro tiene ganas de mear. Te hago una story hablando ahí del aeropuerto. Y claro, sí, gente copada. Lo gente que copada. Es el influencer. Es así. Espero que lo disfruten. No, me encantó esto. Gracias. Hasta ahí, no traje más. Son hermosas. Vamos a coronar este momento con un tema. Pará, pasando limpio entonces. Productor desde lejos approves todo lo que venimos haciendo, total. Así que es bárbaro. Trajo un montón de cosas entre manos que ya iremos desarrollando y escuchando y comentando. Y trajo regalos y estamos muy felices. Y un color espectacular, yo no puedo parar de decirlo. Un bronceado bárbaro. Un color, sí. Che, me encanta cómo te queda ese color. Te va muy bien. Bueno, te va muy bien ese color. De verdad. Bueno, gracias. Estamos en radio, pero nos importa. sacamos una buena foto. Después una foto de la sal. Che, ¿qué vamos a escuchar? Che, vamos a escuchar gente que viene de Chile. Viene a cantar directamente de Santiago de Chile. No sé si conocés vos esta banda. La banda se llama Astro. La mejor banda del mundo, Astro. Es tremenda banda, Astro. No. Tema, hicieron canción para el FIFA también. También. Ah, ¿pero qué? Claro. Conexiones. Temazo del FIFA. Claro, el Panda, que fue con el que más pegaron y se hicieron súper conocidos. Tienen muy buenos temas. Por lo menos dos o tres muy buenos. Traje algo de cuando eran estos chetos, eran más indie. Porque después se pusieron tipo electropop y fueron por ese lado. Sí, ¿viste? Se terminó la banda, ¿no? Se no? terminó la banda. Creo sí. que era el Rubio, hace 6 años. Era el líder y quedó. Yo lo sigo en Instagram. Sí. Es un tipo copado. Ahí va. En la montaña, creo. Está como en. 6 años hace que no hacen nada, pero parece ser que dentro de los próximos meses van a publicar un disco que viene en formato físico y digital. Ahora lo que vamos a escuchar es el lado más indie rock de la banda, de sus comienzos. En el 2009 editaron este trabajo. La canción se llama Maestro Distorsión, así que bueno, se les presenta Astro. We'll be right back. Exactamente 35 minutos pasan de las 8 de la noche y estás escuchando Astro, Maestro de Distorsión, Benzina, Parafina, Quemarse. Así que estamos muy en sintonía con los nuevos fuegos. Hermosa canción, muy del Tundra Bar. Sí, re, re. Y es más, siempre lo vinculé esa estética del Tundra, como estaba pintado. Y si vos ves la estética de la banda, tiene mucho que ver. Y acá estamos, bueno, después de haber pasado. ¡Qué momento! Oleada de sentimientos. Sí, brutal, brutal, brutal. Muchas gracias, universo. Sí, total. Bueno, este programa continúa. Saben que se pueden comunicar con nosotros. Nuestras redes sociales son. Tenemos en Instagram, no, Fuegos. Ahí donde ven nuestras historias fantásticas, como por ejemplo la que hizo Bali, que le colocó un corazoncito a una foto que nos sacamos en el primer programa. En el primer programa. Este programa es el número 7. Sí, exactamente. 7 es un número que me gusta mucho. En breve cumplimos 10. Sí, estamos ahí. Vamos. Los podemos festejar porque, total, ¿qué importa? Festejamos el programa. Un cero más y son 100, listo. Creo que el programa 5 ya lo festejamos también, así que vamos a seguir festejando. Este programa siempre es una fiesta, chiquis. Me encanta, me encanta. 095-107478 para mandarnos un mensajito si quieren programar de repente alguna canción o comentar algo, lo que sea. Obviamente, bienvenides. Claro que sí. Nos vamos por la tercera canción. Ay, mirá lo que es esa imagen ahí afuera. Ay, sí, no, están pasando unas cosas tan hermosas. Es demasiado. O este viernes es demasiado. Es muchísimo. Estamos viendo un bebé, sí. Por las dudas. Un bebé hermoso. Y su mamá, hermosa. Nos vamos a escuchar al señor Juan Bauters porque mañana mismito se va a estar presentando en la trastienda. Me boludié. Y... Lo mal que haces. Te solté la Don mano. Moreno. Te solté la mano en esto. Yo la verdad estoy muy contenta porque cada vez que viene Juan igual, siento que viene como un amigo que no veo hace un montón. Eso es y me pone muy feliz. Nada, yo no tengo idea, supongo que habrá entradas todavía. No se pierdan la experiencia de ver en vivo a Juan Bauters. ¿No crees devolver el favor? ¿Cuál? No sé, mañana capaz que aparezco en la puerta. ¡Ah! No sé, lo sugiero. Acá hay un favor que alguien puede devolver, tal vez mañana. Bueno, después lo charlamos off the records. Nada, eso. Si pueden, no se pierdan la experiencia de ver a Juan Bauters en vivo, porque de verdad es hermoso lo que hace. Mañana se presenta la trastienda, quizás están a tiempo de ir todavía. Bueno. Para mí, digo, aquellas personas que quieran tener una noche intensa, vivir un montón de sensaciones... ver algo diferente, la verdad, acérquense porque vale, realmente vale la pena ir a ver un show de Juan. Y nada, eso quería decir, dale, anímense, vayan, aunque no lo conozcan, si no escucharon nada, sí, vayan, total. Es lo mejor que les puede pasar. Es que de hecho así lo conocí yo, sin conocerlo lo fui a ver y bueno, eso, lo quiero mucho ya. Vamos a escuchar Mi Vida de Juan Bauters, vamos a una tanda y esto es Nuevos Fuegos. ¿La puerta? La pasas aburrido al volver de trabajar, maldiciendo al trabajo al que fuiste a trabajar. Un trabajo te inventaron, te lo impuso tu papá. No pudiste ser un ave, pensaste en volar. Aquí estoy cantándote a volar. Thank you.

particular. Una versión particular, porque en esto que comentábamos al inicio de cosas que pasaron recientemente, esta es otra cosa que pasó recientemente, y es que Barbie Recanati estrenó una sesión en KXP. Quienes surfan YouTube y ven videos musicales, supongo que ya conocerán. KXP es una radio de Seattle que tiene como estas sesiones desde hace muchos años, en las que invita artistas que graban en un estudio espectacular que tienen ahí. Y esta semana tuvimos el placer de ver y escuchar la sesión de Barbie Recanati. Ha pasado gente de todo tipo por ahí, ¿verdad? Muchísimo. ¿Verdad? Muchísima gente. Bueno, llegó Barbie y es espectacular toda la sesión. Recomiendo mucho que la vean. Suena increíble. Está la señora Marina Bertoldi en el bajo, porque es parte de la banda de Barbie también. Y bueno, esta versión me pareció espectacular. Estoy muy feliz de estar viviendo el momento en el que las mayores exponentes del rock argentino son mujeres. Me hace muy feliz. Eso es bárbaro y me encanta tu felicidad. Espero también que todos aquellos que estén del otro lado también estén disfrutando de todo esto, así como nosotros. Un programa cargado de música y cargado de emociones. Muchísimo. Emociones. Hubo un show recientemente en la ciudad de Montevideo, hablando de exponentes artísticas. Tú dices la señora Marina Bertoldi. Exactamente. Se ha presentado. Tú lo has vivido. Lo he vivido. Lo he visto por tus historias. Y he compartido alguna mínima cosa también en el Instagram de Nuevos Fuegos. El sábado pasado tocó Marina Bertoldi y la verdad que la rompió toda. O sea, si hubo un fuego el sábado pasado en Montevideo, fue ese. Fue espectacular. Bueno, una muchacha que pone a prueba las heteronormas. Absolutamente. Definitivamente. No, tiene una banda increíble, ya tiene muchas fuerzas, como muy zarpado. También, ¿Se pasó muy bien? ¿Fue una velada larga o una velada corta? No, estuvo corta, muy intensa, estuvo bárbara, o tiempo intensísima, justo. Terminó temprano, fue hermoso, el clima del toque fue maravilloso, sonó espectacular. Muchos lo músicos dieron todo arriba del escenario. Son dos guitarras, un bajo y una batería. Y Marina, que también toca la guitarra y en algunas canciones el teclado. Sí, sos Marina, ya no precisas demasiado. No, son espectaculares. ¿Dónde fue? En la sala de museo. En la sala de museo. Y ahora, este domingo, se presentan en Luna Park en un show que probablemente no va a tener precedente ninguno. Va a tirar la ventana por la casa. Totalmente. Bueno, a continuación, vamos a escuchar un tema seleccionado por DJ Tom Moreno. Vamos a irnos hacia atrás, porque el otro día, que el programa pasado, estuvimos acá con el Tejo y viajamos hacia la isla. The Island. Grand Britain. Y estuvimos por ahí recorriendo música distinta a esto, pero una de las cosas, uno de los sonidos de los beats, me retrotrajo a los Stone Roses, que es una banda justamente de la isla que ha sacado mucha música, se separó hace ya muchos años. El vocalista Ian Brown es una figura súper reconocida en el mundo del under, los DJs de por ahí, pero él en su juventud formó esta banda con un muchacho que también su imagen quedó, recorrió el mundo, que era el batero, que usaba un gorro que ahora se está usando mucho, que es como el gorro de copa o el famoso piluso. El gorrito pescador. Renny era el que tocaba la batería y lo hacía con mucha onda, así que les invito a escuchar este tema que se llama Fool's Gold, pero en una versión también alternativa. Porque vos pusiste una versión alternativa y dije, yo no me voy a quedar yo atrás. También. Yo también puedo. Así que vamos a escuchar desde el original recording Alternative Mix, que es un compilado de canciones de la banda con cosas raras, ¿viste? Con otros toquecitos. O versiones demasiado largas. Está bueno sumergirse ahí. Que se llama La Antología del Limón. En realidad es The Lemon Anthology, pero me parece más simpático ponerlo así. Básicamente eso. Así que bueno, vamos a escuchar esta banda que es originaria de Manchester, Reino Unido, como dijimos. Fool's Gold va a sonar ahora, si el operador lo desea. Bueno, para ponerse felices. Esta sí fue como para bailar un poquito. Una belleza este pasadito. Hemos tenido todo como empezamos tranqui, después un poco para romper algo y patear cosas, ahora un poco para bailar. Y nos vamos con esta siguiente que también que puede ser un poco y un poco para romper, un poco para bailar. Me parece bárbaro, lo que les pinte. Lo que tengan ganas, chiquis. Bueno, vamos a decir una puteada al aire. No es nuestra intención, pero nos vemos obligades. Ay, bueno, por favor, presentate este tema. La siguiente canción viene de gente bárbara, que es de todo lo que tiene que ver con Zárate y con todo lo que es la ciudad de Buenos Aires, que allá por 2013 estrenaban su primer EP llamado Hola. Estamos hablando de la gente de Los Rusos Hijos de Puta, o como se hicieron llamar luego, muy accurate ellos, Les Ruses Hijes de Puta. Tienen, además de ese primer EP, dos discos. El primero, de 2016, se llama La rabia que sentimos es el amor que nos quitan. Tienen una muy buena forma de titular sus discos, la verdad que me encanta. Y nosotros ahora nos vamos a escuchar un tema que es de su último disco, que salió en 2018, que se llama Nos vamos a morir de hacer estrategias de amor. Me parece es el nombre del disco, es hermoso. Ese nombre. Buenísimo. El disco se llama Nos vamos a morir de hacer estrategias de amor y vamos a escuchar Para bailar y romper cosas al mismo tiempo, Para agüita. Tan mal. Estoy sacando malas cuentas. Estoy porque hay que estar y me remasturbo porque soy tan solo. Qué fría que estás. Qué canción que me encanta. Recomiendo mucho este último disco, Nos vamos a morir de hacer estrategias de amor, de principio a fin. Fumando para agüita. Así vamos a quedar en este país. Fumando para agüita. Bueno, hoy estoy particular, altamente político. Siempre igual, no sé qué aclarás. Me han politizado. Muy politizado, demasiado. Bueno, y para continuar con mi politización de todo, he traído un denso. Nada, me fui hacia atrás, otra vez. Estás con todo lo que son los retrocesos, muy accurate. Hoy yo estoy con esa palabra. Estamos viejos muy... fuegos. Geronte fuegos. Sí. No, pero muy, muy todo lo que tiene que ver el contexto de nuestro país, para atrás. Me fui como para hasta el cual. Me fui como para el 2011. Viajé a un momento de mi vida en el cual a mí me gustaba muchísimo, muchísimo, muchísimo, muchísimo el hip hop español. Y sobre todo las bandas de hip hop anarquistas españolas. Hay mucho material, inclusive como para hacer una columna de todo lo que es fue el movimiento español de rap, Antifa, anarco-rap, iconoclasta, antisistemas, un montón de bandas salieron en aquel momento, que fue justamente después de la crisis del 2005 y se profundizó con la crisis del 2008, de la caída de los bancos y todo, bueno, el salvataje que tuvo que hacer el gobierno de España, un fascismo tremendo, como actualmente se vive también, ¿verdad? Pero bueno, en aquel momento, la verdad que los jóvenes no tenían mucha perspectiva de nada, había como una sensación de frustración tremenda, y empezaron a surgir un montón de manifestaciones artísticas, dentro de ellas esta, ¿no? Pero también hubo muchísimas bandas de ska, poetas, diseñadores, hubo un movimiento ahí que es espectacular, muy, muy presentes a partir del 2005. Esta banda que elegí es Folia Trois. Me encanta el nombre. Folia Trois. Que, el término técnico en realidad hace alusión a un diagnóstico que se hacía varios años atrás de la locura, pero como un concepto que excede a la persona. Está bien, es algo como para profundizar un poquito. Me gusta, me anoto esa columna. Sí, se puede venir. Hay que prepararla, pero se puede venir. Vamos a escuchar Vidas Paralelas, que sale del segundo disco de esta banda. Y bueno, les invito a repasar un poquito esas letras cargadas de política y también de sentimiento. Vamos arriba. Mientras rimo esto, un día cualquiera, el hambre y la miseria dejan un nuevo cadáver en la acera. En el cuartel saludan la bandera, y aquí fuera, la gente que confía en las personas desespera. Se ha puesto de moda ser un hortera, un montón de gente muere en la carretera o en la patera. El tonto de Junior posa en una revista de quinceañeras, las ricas se operan las cartucheras y las calles llenas de madera. Dos niños sienten que se aman a su manera, encuentras curro de cajera, el cáncer de pulmón en pleno auge y no paran de forrarse los cabrones de tabacalera. Mi gente acaba la carrera, se huele el miedo en la sala de espera. Esa pandilla calienta una cucharilla y no es la primera. El conductor suicida elige un muro y acelera y se libera. Macho Man pega a su compañera. En Sol te roban la cartera, en el trabajo nos roban la vida entera. Los turnos van de borrachera, en mi barrio un muro exclama en letras grandes: políticos a la hoguera. Se quejan los vecinos, dice la casera. Flipé con Cachorros de Nadie, de Martínez Reguera. El público se altera en un concierto de Pantera y trozos de animales muertos en tu nevera, un día cualquiera. Mientras rimo esto, estudiantes cocinando pasta al pesto. El señor antidisturbios va más tibio que Camilo VI. Un caballero muy apuesta a todo y se vuelve con lo opuesto. Un joven sueña con vivir con su pareja en un piso modesto. El fuego ilumina una oficina de Banesto. La tele una entrevista al pistolero Charlton Heston. Dos hermanos sudan y disfrutan los placeres del incesto. Fumetas ponen ilusiones en un tiesto. Macarras que quieren pelea, buscan como locos un falso pretexto. Algún partido acude presto, Los niños joden su columna con libros de texto. Un preso que se pone en huelga escribe un manifiesto. El profesor está indispuesto por un pudín indigesto. Moteros satanistas cierran un pacto funesto. Mi gente echando el resto. Son vidas paralelas, contrastes. Cada palo con su vela, cada loco con su tema, cada muerto con su esquela. En la ciudad coexisten muchos mundos, coinciden un segundo y te rompen algún esquema. Son vidas paralelas, contrastes. Cada palo con su vela, cada loco con su tema, cada muerto con su esquela. Son vidas paralelas, coexisten muchos mundos, son vidas paralelas y te rompen algún esquema. La Tierra es el único planeta en el que puede producirse un fuego. En los demás no hay oxígeno. Estás escuchando Radio Pedal. La música, sin importar los años, sigue siendo parte importante en la vida de todos los seres humanos. De generación en generación se mantiene viva, gracias a personas que comparten su conocimiento con las nuevas generaciones. A mí me tiraron unos manices y yo pago un par de cervezas. Nos tomamos el tiempo para conocer más de su talento. Yo puedo llegar a explotar a pedo si hago eso. Teníamos que ponerlo a prueba. Había también una promoción de cerveza. Eso, amigos, es La Resaca. La Resaca. Oxigena tu mente. Los viernes a las 21:30 por Radio Pedal, La Resaca. Los viernes a las 10, cada 15 días, Radio Pedal, en colaboración con Radio Mundo Real, transmite programas, informes y entrevistas sobre lo que ocurre en América Latina y el mundo con una perspectiva ambiental, de género y en defensa de los territorios y los pueblos. Si querés conocer más sobre nuestros contenidos, entra a rmr.fm y a radiopedal.uy. Rompe el cerco mediático. Escucha medios libres, comunitarios y alternativos. Radio Pedal. Comunicar para transformar. Desordenando mundos. Miércoles, 19 horas. El programa de Sur en Radio Pedal. Radio Pedal. Autogestivos y autofestivos. Risas en la cama, uñas en la espalda. En el techo su mirada, en el piso su tanga. Me pone esa cara. Como no voy a amarla, marucha combo bajo la guardia. Sabe cómo ser para impresionarme, sabe cómo ser para delirarme. Bailamos así, yeah. Sabe cómo ser para impresionarme, sabe cómo ser para delirarme. Soy un león, me saca la ropa y yo le doy mi amor. Dicen que cuando está sola pone mi canción. Se acuerda de la cosa que hicimos ella y yo. Capaz fue la droga, puede haber sido el alcohol. Capaz fue su boca como me miró. Solo sé que si me toca pierdo la razón. Vos estás loca y yo loco por vos. Estoy loco por vos, ya perdimos el control. No le digas a nadie, nadie. Y le damos a fuego, le damos despacio, le damos salvaje, ey. Estoy loco por vos, ya perdimos el control. No le digas a nadie, nadie. Y le damos a fuego, le damos despacio, le damos salvaje. Ey, ey. Sabe cómo ser para impresionarme, sabe cómo ser para delirarme. Bailamos así, yeah. Sabe cómo ser para impresionarme, sabe cómo ser para delirarme. Tienta la suerte, volver a verme y que me digas, ay, cómo se siente. Si te venís conmigo, entrega del alma y la mente consigo. Quedamos flex, siempre al 100. Estoy loca por vos, ya perdimos el control. No le digas a nadie. Y jangueamos afuera, jangueamos despacio, jangueamos salvaje. Estoy loca por vos, ya perdimos el control. No le digas a nadie. Janguemos afuera, janguemos despacio, janguemos salvaje. Sabe cómo ser para impresionarme, sabe cómo ser para delirarme. Bailamos así, yeah. Sabe cómo ser para impresionarme, sabe cómo ser para delirarme. Cama, uñas en la espalda, en el techo su mirada, en el piso su tanga. Bueno, raca taca taca. Qué bárbaro. Lo que estábamos escuchando es A Fuego, que es un sencillo que publicó Ojos Finos con Rasenka y Bicho el 31 de marzo del año pasado. Esto es todo gente bárbara. La verdad que sí, muy de la planta, han sabido circular por estos espacios también. Así que, bueno, nada, queríamos traer esto para mover el culo. Básicamente... Se ha logrado. Contarte, sí, se ha movido, se ha movido. Contarte que Ojos Finos presentó Cascote, su primer EP, compuesto por tracks originales que llega con la idea de presentar el sentimiento charrúa. El nuevo lanzamiento, que no es esto que estábamos escuchando, sino algo que traeremos próximamente, se hace presente con la energía abrazadora de la yerba, sin palo y se baila en la calle como el candombe o la plena. Me encanta lo de la fuerza abrazadora de la yerba sin palo, a resaltar. Es bárbaro esto. Si no conocen Ojos Finos, lo pueden encontrar, están en varias plataformas, SoundCloud inclusive. Se pueden escuchar ahí sus sets de DJ y también sus sencillos, canciones y colaboraciones que hace con un montón de gente. Es un DJ productor uruguayo desde acá y ahora estábamos hablando sorprendidos un poco de que tiene su ascendencia egipcia. De culo, que está en eso, ¿no? La fusión, que este programa tiene mucho de eso, ¿eh? Estamos tuvimos, para eso. Varios artistas que era madre africana, habían sido criados en, sí, hemos pasado por en ahí, Gran Bretaña. Sí, claro. Y bueno, está todo bueno lo que esto es de Lil Sims. La mezcla del Uruguay con el norte de África suena muy bien. Promete. Se dice escuchando Nuevos Fuegos en todo esto que es Radio Pedal, que es un lugar fantástico del universo. Y para que siga existiendo, podés entrar a la página, que es justamente el lugar donde estás escuchando, y darle al botón suscribirse, que tu apoyo nos permite seguir sosteniendo este espacio. Así que te podés suscribir por sí. 200 pesitos, nada que no más. Es nada. No es mensualmente nada. Haces un débito automático, 200 pesos, y nos ayudas muchísimo a seguir existiendo y a traerte muchos nuevos fuegos todos claro. los viernes y un montón de programas más que componen la grilla de este hermosísimo Fanta. Medio de comunicación. Me quedó algo colgado del pincel sobre esto de Ojos Finos. Y es que Mega Coqueta es el último lanzamiento que pueden encontrar en Spotify. Ah, muy bien. Bueno, vayan a buscar. Les dejamos deberes. Y ahora de Egipto saltamos a todo lo que es... Hoy me puse pesado y puse todas mis canciones juntas. Denso, me acabo de dar cuenta. Acá nos vamos a todo lo que es mis tierras. ¡Alora! Allora, vamos a ascoltar un tema solo. Hoy, como no está Tejo, te animás. Hoy me animo, estoy en mi salsa, así que vamos a hablar mi italiano creado por mí. No, mentira, vamos a escuchar a Lorenzo Giovanotti Cherubini con una canción que sacó en 1997, directamente del disco Lavero. Giovanotti, más conocido como Giovanotti, es un muchacho que, bueno, nació en alguna parte de Italia que nadie reconoce y se fue a vivir a Roma, a la capital. Y ahí se recibió de científico, vayan a saber. Y dijo, no, esto de la ciencia, no góstolo, no me piacciolo, lo de la como ciencia. Es el guitarrista de Queen, que es tipo así como zarpado científico también, sí, claro. Pero Brian May es. Brian May. En este caso no es Brian May, es Lorenzo Giovanotti, pero arrancó desde muy temprano pasando música, trabajando en la radio, y después se largó a su carrera artística de pleno. Sacó temazos, tiene temazos como Penso Positivo, tiene una colaboración con Jarabe de Palo. Tocó en Montevideo hace como 8 años. Él es un tipo que ya pasó los 40, pero tiene una energía, la verdad que es un show... Italo Power. Tremendo, sí. Totalmente. Vamos a escuchar un tema que se llama Cuesta la mia casa. Esta es mi casa. Y es un tema muy lindo. Lorenzo Giovanotti perteneció como a ese impulso de la globalización positiva. Que después, bueno, se le cayeron todas las teclas, ¿no? Ya en el 2000 y con la... Valiosal. Sí, claro. La invasión a Irak ya se canceló todo ese mundo maravilloso que se prometía. Pero bueno, tiene justamente... forma parte de ese movimiento, como por ejemplo Manu Chao, ¿no? De Francia. El inicio del milenio. Exactamente, donde todo parecía prometedor, nadie sabía que iba a venir una pandemia. Así que bueno, vamos a escuchar esta canción maravillosa de Lorenzo Giovanotti y ya volvemos. Ascolta questo figlio disperso che ha perso il filo e che non sa dov'è e che non sa neanche più parlare con te. Ho un Cristo che pende sopra il mio cuscino e un Buddha sereno sopra il comodino. Conosco a memoria il cantico delle creature, grandissimo rispetto per le mille sure del Corano. C'ho pure un talismano che me l'ha regalato mio fratello africano. E io lo so che tu da qualche parte ti riveli, che non sei solamente chiuso dietro ai cieli e nelle rappresentazioni umane di te. A volte io ti vedo in tutto quello che c'è, giro per il mondo tra i miei alti e bassi, come pollicino lascio indietro dei sassi sui miei passi, per non dimenticare la strada che ho percorso fino ad arrivare qua. E ora dove si va? Adesso si riparte per un'altra città. Andare a casa, la casa dov'è? La casa dove posso stare in pace, io voglio andare a casa, la casa dov'è? La casa dove posso stare in pace, io voglio andare a casa, la casa dov'è? La casa dove posso stare in pace con te, in pace con te. Oh signore dei viaggiatori, ascolta questo figlio immerso nei colori, che crede che la luce sia sempre una sola, che si distende sulle cose e le colora di rosso, di blu, di giallo e di vita, dalle tonalità di varietà infinita. Ascoltami, proteggimi, ed il cammino quando è buio illuminami. Sono qua, in giro per la città, e provo con impegno a interpretare la realtà, cercando il lato buono delle cose, cercando zone pericolose, margini di ciò che convenzione, di ciò che è conformismo, di ogni moralismo, yeah, yeah. E il mondo mi assomiglia nelle sue contraddizioni, mi specchio nelle situazioni e poi ti prego di rivelarti sempre ciò che vedo. Io so che tu mi ascolti anche stavolta non ci credo. Vuoi andare a casa? La casa dov'è? La casa dove posso stare in pace, io voglio andare a casa. La casa dov'è? La casa dove posso stare in pace con te. In pace con te, in pace con te. faccio con te. Oh signore della mattina che bussa sulle palpebre quando mi sveglio, mi giro e mi rigiro sopra il mio giaciglio e poi faccio entrare il mondo dentro me e dentro al mondo entro fino a notte. Barriere, confini, paure, serrature, cancelli, dogane, facce scure. Sono arrivato qua attraverso mille incroci di uomini, di donne, di occhi e di voci. Il gallo che canta e la città si sveglia ed un pensiero vola giù alla mia famiglia, poi si allarga fino al mondo intero e vola su, su in alto fino al cielo. E il sole, la luna e Marte, Giove, Saturno coi anelli e poi le stelle nuove e quelle anziane piene di memoria che con la loro luce hanno fatto la storia. Gloria, tutta l'energia che c'è nell'aria. Questa è la mia casa. La casa dov'è? La casa dove posso portar pace. Questa è la mia casa. La casa dov'è? La casa dove posso portar pace. Questa è la mia casa. La casa dov'è? La casa dove posso portar pace. Io voglio andare a casa. La casa dov'è? La casa dove posso stare in pace con te. In pace con te. Hermoso. Questa è la mia casa. Hablamos... A casa es donde puedo estar en paz con te. Sí, bellísimo, ¿qué hablábamos? Qué hermoso es el italiano. Hablábamos off the records, que muy de la línea de los señores Claudio Taddei y Martín Buscaglia. Sí, absolutamente. Muy ubicado en ese lugar. Vos sabés que sí. Nos falta esa botonera. Sí, cada tenemos vez que estamos que al aire, me acuerdo. Botonera. Producción. Sí. Bueno, por ahí pasaba este muchachito directamente de Italia. Que realmente les convido a escuchar sus discos. Y es una linda manera de aprender italiano. No me pasó a mí. Pero por bueno, eso hablas tu propio italiano. Por eso, claro. Lo solucioné. Muy bien. Y bueno, ahora subiendo un poco los decibeles, porque si están con frío ahí como viendo qué onda, qué van a hacer, este es el momento para pararse y entrar en calor. Vamos a viajar en el tiempo porque nos venimos un poco más cercanos que el 97, que era el año en el que salía esta canción que escuchábamos, pero no nos movemos de país porque nos quedamos en Italia. Vamos a escuchar a la señorita Anna. Anna es una rapera italiana, jovencísima ella, creo que en este momento tiene 19, 20 años, no sé. Esta canción que vamos a escuchar la sacó cuando tenía 16. Tiene como así muchas influencias igual musicales porque su padre es DJ y entonces toda su vida estuvo como en la vuelta de los beats y esas cositas. En algún momento le pintó ahí empezar a tirar freestyle, pero también ella toca el piano, como ta, tiene un vínculo ahí con la música. Todavía no tiene un disco, pero tiene varios sencillos, además de varias colaboraciones que hizo. Y yo creo que hay que tener un ojo sobre Anna, es Anna con doble N, porque para mí se las trae y esto que vamos a escuchar es Bando. Ehi, Anna, ci becchiamo nel bando, sopra il booster. Hanno fatture, no, non parlo di buste. Mando tutto io, svuota il freezer. C'ho passaggio assicurato sopra questo diesel. Bando, sopra il booster. Hanno fatture, no, non parlo di buste. Mando tutto io, svuota il freezer. C'ho passaggio assicurato sopra questo diesel. Infami tornano in fila. Ho detto alla mamma che mo vado a Milan. Te non dare opinioni se vesti fila. Giuro che sei un bambino, non sei 2000. Vorrei avessi la fame e la mia per capire le cose. Divido l'acqua e mose. Vi vedo un po' mosse, situazioni e cose. Dico cosa le faccio, no, non parlo e basta. Tu non ne soffa, meglio smetti col rap. Oppure talent giuro fanno per te. Per fare sti band mi divido in tre. Le sono un minuto, cazzo fatto fra te. Fategli zanza e poi passa la stessa e piangete. Meglio vi sedete col pallone rete. Non rappi di nulla, zia proprio di niente. Se chiedo in giro dico che sei demente. Bando sopra il booster. Hanno fatture, no, non parlo di buste. Mando tutto io, svuota il freezer. C'ho passaggio assicurato sopra questo diesel. Bando sopra il booster. Hanno fatture, no, non parlo di buste. Mando tutto io, svuota il freezer. C'ho passaggio assicurato sopra questo diesel. Ci becchiamo nel bando, sopra il booster. Hanno fatture, no, non parlo di buste. Mando tutto io, svuota il freezer. C'ho passaggio assicurato sopra questo diesel. Bando, sopra il booster. Hanno fatture, no, non parlo di buste. Mando tutto io, svuota il freezer. C'ho passaggio assicurato sopra questo diesel. Ho la scorta di flow, voglio frero ricco. Cazzo vuoi ma ricco, non ti becco mi impicco. Sto tipo che presse DM, non firmo TN. Giuro che non pago con l'ATM. Prendo treni, sono tornata ieri. Non ho più pensieri, tu fai meglio vieni. Spazzo via i problemi, troppo me la meni. Vogliono sei zeri, you know what I'm saying. Mi ricordo quando sfottevi. Quel che facciamo saluti, non sono nata ieri. Resto solo con amici, però quelli veri. Conosci prima di parlare, niente te la credi. porti ma appendo c'è le testa te le tue amiche non è messa la festa. Uno arrivo, due entro free, tre bitche che slaccian jeans. Uno arrivo, due entro free, tre bitche che slaccian jeans. Uno arrivo, due entro free, tre bitche che slaccian jeans. Uno arrivo, due entro free, tre bitche che slaccian jeans. Ci giochiamo nel bando, sopra il booster. Hanno fatture, no, non parlo di buste. Mando tutto io, svuota il freezer. C'ho passaggio assicurato sopra questa diesel. Vendo sopra il booster. Hanno fatture, no, non parlo di buste. Mando tutto io, svuota il freezer. C'ho passaggio assicurato sopra questa diesel. Bueno, muy bien. Todo lo que es un poco de danza para anticipar lo que va a pasar mañana, porque vamos a estar tirando unos pasos en todo lo que es el programa en vivo de Vinilifico en el sótano de casa, en el aire, mañana sábado. No te lo puedes perder. 18 de junio a las 21 horas. Esto va a estar muy bien, muy bien. Va a estar muy, muy bien. Como lo que estábamos escuchando, que la verdad me gustó un montón. La verdad me gustó un montón. Me imagino en un fitito 600... con todos los parlantes cargados, la puerta de atrás, no, la de adelante, porque el fitito creo que tiene el motor atrás. ¿Cómo es? ¿El fitito tiene el motor atrás o adelante? Entonces atrás. Está el capó. El capó lo tenemos abierto y tenemos los parlantes adelante. El Fusca es el que tiene. No, el Fusca también tiene atrás. Claro, sí, seguro. Sí, el Fusca tiene atrás, sí. Bárbaro, sonando a full. Tirando el fitito por la ventana. Sería maravilloso. Exactamente. Estoy muchísimo para esa escena. Todo lo que es este programa... Se está terminando, sí, sí. Pero pará, un dato importante, si querés venir mañana a tirar unos pasos, acordate de escribir al Instagram de Vinilífico y guardarte tu lugar, es muy importante. Sí, exacto, porque el inclusive excluye. No, mentira, es que el lugar es chiquito, la verdad que sí. Pero nada, nos encantaría que fuera gigante. Total. Y que pudiéramos entrar a todo eso. Pero bueno, este programa se está llegando a su fin. Hoy estoy hablando muy mal. Yo también, ¿eh? Espantoso. Pido disculpas. Ay, qué vocalizar. Ay, creo que le habla a usted. Che, bueno, nada, eso. Si tienen ganas de vernos, de tirar unos pasos, de ver radio en vivo, se vienen mañana. Este programa se termina acá, nos escuchamos el viernes que viene. Claro, pero que sí. Nada, estamos muy contentos de estar todos les fues de vuelta en, sí, el mismo, en las mismas latitudes. Está reunida la familia, la... En Cuesta Mía Casa. Cuesta Mía Casa. Mi nombre fue Tom Moreno. Capaz que el viernes que viene sigue siendo el mismo. Yo creo que sí. Por acá vale la salvia. Igual tenemos una canción más para terminar, porque no les dejamos soles tan pronto. Les dejamos el último regalo de la noche. Le quiero mandar un beso enorme a nuestra gran amiga Lucía R. Novelino, que es quien me ha presentado esta hermosísima canción que no he podido parar de cantar y bailar desde hace varios días. Vamos a escuchar al dúo español integrado por Karma Cereza y Joaco Jake Fox. Gente bárbara que se comulga en este dúo que se llama Muévelo Reina. Y la canción es Dinero. Nos escuchamos el viernes que viene. Bye. Let me be me, on show me rapa pam pam. Me quieres a mí, dame money money. Ahora soy débil, mira mis galones. Antes era así, buena hasta morir. Ahora mataría hasta mis leones. Como take a pill, vamos gore gore. Casi como un film de Capitán Noé. Adicta al dolor, a probar sabores. No mires atrás, mata a Satanás. Esta noche en el flor quiero morir. Voy a bailar hasta dejar de fingir. Esta noche en el flor quiero olvidar. Let me be me, o yo mi rapa pam pam. Esta noche en el flor quiero morir. Voy a bailar hasta dejar de fingir. Esta noche en el flor quiero olvidar. Let me be me, o yo mi rapa pam pam. Porque sí, corona de queen. Le vendí mi cuerpo a los tiburones. Dame unas miles, no me llores, llores. Si yo estuve mal, tuve mis razones.